Bienvenidos a Divagancia y Dinero, el programa que merece. Hola, buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Divagancia y Dinero. Hemos recibido críticas sobre que decimos palabrotas. Sí, no jodas. ¿Qué entendemos por concepto de palabrota? ¿Palabrota es cagarse en su puta madre? Por ejemplo. Por ejemplo, vale. Pues entonces vamos a defecar en su progenitora. Sí, a partir de hoy, a partir de hoy, vamos a utilizar lenguaje culto y refinado. Vale, ya empezamos. Vamos ahí. A copular. Soese. Copularnos una palabrota. A aparearnos. A acoplarnos. Sí. De, a cubrir. A hacer el nudo. A practicar el coito. Bien. Bueno, esta noche estamos como siempre After Eight. Nunca me lo voy a aprender. Nordic Mist. ¿Ves cómo sí? Con esfuerzo. Nuestro querido colaborador canario. Está también el becario proletario. Hola, como sigas agitando esa bandera, me lo voy a enamorar. Es que hemos cogido una bandera de España y estoy aquí dándolo tuto. Sí, lo único que soy vas a conseguir es pincharnos un ojo. Soy la perlas. Y aquí a mi derecha está César, nuestro técnico de sonido. ¿Qué tal, César? Bien. Ha dicho que bien, así que vamos a dar paso a nuestro penúltimo programa ya. Si en verano nos quedamos en Madrid, que no lo sabemos. Si no nos derretimos. Que tenemos que hablar eso luego, por cierto. ¿Qué? ¿Qué hacéis en verano? ¿Yo? Sí. ¿Trabajar? ¿Yo también? Yo a la vendimia. O sea, trabajar. Trabajar. Sí. O sea, que al final esto... A lo mejor hacemos en especial verano, ¿no? No sé, no. ¿De qué? De algo, ¿no? ¿De despedida de verano? ¿Antes del verano? No sé. De vacancia, short. De... ¡Vámonos! Además, bueno, porque se emite los lunes. Ah, mira. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Bien, y esta noche, ¿qué vamos a hablar esta noche? De mascotas. De mascotas. Y animales de compañía. Sí. Efectivamente, o sea, porque nunca nos hemos planteado la relevancia de un animal de compañía. Como César. Como César. Sí. ¿Qué tal, César? ¿Ladra? No, sé. Por cierto, ha dicho que no iba a cantar en el último programa. Vale, que... pues no cantes, pero ladra. Cara... O sea, no tiene nada que ver. Yo no te estoy pidiendo que cantes. Tiene más cara de maullar, yo creo. A ver, maulla. Bueno, haz cualquier cosa que haga un... Eso, de hecho, los ciegos cuando tienen... Bueno, ya lo contaremos. Os vamos a dejar con la primera canción de esta noche, que es Guinea Pig. ¿No sabes qué significa Guinea Pig? Sí. Guinea Pig. Conejillo de Indias. Sí. O cobaya, o cuy, en peruano. Un saludo a todos. Era de Parry Grip. Lo que quiero decir antes es que me encanta cómo... Cómo meter, o sea, ya estamos gastando minutos en canciones sin haber dicho absolutamente nada. Sí, es como, estamos presentando. Hay esta es la canciones, bloque pero... cero presentación. Sí. Bueno, sí, vale. Pero la culpa es del inglés. No, solo quiero decirlo. Ahora que va a acabar la temporada dentro de poco, solo quería comentar lo que me encanta este concepto. Su evaluación. Voy a empezar. Su evaluación particular. Sí, o sea, un examen de conciencia sobre él. Pero es que eso, los primeros minutos son para decir lo que vamos a hablar. No tiene más contenido. No, pero si estoy diciendo que me gusta. Sí, o sea, no estoy dicho. Me encanta como la forma con la que vamos rebañando minutos. O sea, está bien. O sea, no, sí. Esto no es una crítica. Es que... Lo tuyo siempre suena a la mente. Sí. Parry Grip, Guinea Pig. El final dura más que la canción. Al final muy Misfits, por cierto. Es la primera vez que hemos dejado una canción entera. Sí, pero porque tampoco tenía mucho más. O sea, yo era consciente de lo que estaba pasando. Ah, vale, muy bien. Ahora... O sea, mola que los ritmos del programa, sí. ¿No? Sí, sabéis que esta canción además llega al corazón de la presentadora y directora del programa Borador, porque tiene una cobaya. No, tenía. Tenía una cobaya. Tenía dos cobayas, de hecho. Yo tenía y un gato. Ahora tiene solo un gato. No. Y un perro ocasional. Tuve un perro, un gato. Tuve en su momento. Ah, bueno, pero... Ahora tengo un conejo. Ah, es verdad que el que se murió. Es que pensé que había muerto el conejo. Perdón. Desde aquí un beso a toda la gente que no tiene mano con los animales como yo. Y están ahora en el cielo de los animales. Oh. No, estarán en el cielo de los animales las personas que no tienen mano, no, sino los animales. Claro. Las personas que no tienen mano con los animales estarán pues. En el infierno, voy a arder en el infierno. O en sus casas. Un beso a Pedro. Sí. Sí. Nuestro oyente. Nuestro oyente. que desde aquí queremos hacer un homenaje a, con esta canción a Ernesto, nuestra cobaya, que nos acompañó tantas jornadas de risa, nos sentamos encima de ella. Y murió, y de eso murió. O sea, no, no. Claro, ahora te extrañas, que nos sentábamos sí. Y decía, jugábamos al fútbol con ella. La hacíamos peinaditos. Sí, le echábamos laca. No, la enchufábamos con la manguera. Claro. Cuando molestaba mucho, la enchufábamos con la manguera. Bueno, que es un animal de compañía. Esto, básicamente, ¿no? Esto era lo que... No, un animal al que maltratar en casa. O sea, alguien al que maltratar legalmente. No. A diferencia de... Hay muchos... Los animales se usan para muchas cosas, ¿no? Porque el ser humano tiende a utilizar animales. Comer. Sí. Por ejemplo, como comida. Por ejemplo, como defensa. Por comer. Ejemplo, como comer. Uh-huh. Puedes comer con un animal. Unos pendientes con unos langostinos. Te puedes hacer un pendiente también con de ornamento. Pero un animal de compañía se define por el concepto que es un animal que se conserva con el propósito de brindar compañía o para disfrute del poseedor. Y esto no lo estaba leyendo. No. Quiero decir, vale, se me ha ocurrido una cosa muy... Hay, de hecho, Richard Gere tiene muchas teorías al respecto. ¿Cómo que Herb? ¿Estás leyendo, hermana? ¿Qué? Richard Herb. O sea, no. Yo sí le iba a decir que Richard Gere... Se metió un gerbo por el culo, Richard Gere. Ya lo sé, eso es lo que iba a contar. Ah, pues eso. Sí, ha habido un cortocircuito aquí. Sí, tú, o sea, me mola que me interrumpan, ¿sabes? Pero ya atienda, si estás diciendo para el disfrute de la presión humana, yo digo, a propósito, Richard Gere, pues... Se metió un gerbo por el culo. Cualquiera diría que sois cómicos, ¿eh? O sea, ha habido mucha... ¿Quién ha dicho que yo soy cómico? ¿Quién está haciendo comedia aquí? O sea, hablando de una cosa que pasó de verdad. Nosotros damos información. Información, contenido. Contenido. Contenido. Este es un programa de contenido. Contenidos serios. De hecho, por cierto, ¿sabéis que en la asamblea hemos tenido antes asamblea con Ágora Sol y se han reído de nosotros bastante, ¿no? Porque somos... idiotas. Sí. Pero de nosotros, o sea, nosotros no estábamos, se han reído de ti. O sea, no intentes ahora decir... Se han reído de nuestros contenidos, básicamente. ¿Sí? Sí. Tú los eliges, o sea que... Pero esto a lo mejor tiene que ver con la línea que estamos siguiendo últimamente. No. Ya llevamos dos temporadas haciendo mierda y nos tenemos que plantear muchas cosas. Sí, sí. Tenemos que hacer examen de conciencia. Yo creo que el último programa de una sección una de examen de conciencia. El último de evaluación. O sea, antes me estabais criticando por hacer un examen de conciencia. Sí. Ahora decís que tenemos que hacer un examen. Era porque lo decías tú. O sea, no, ya. Claro, no aquí más. Hay científicos al que se le... Valipendier. Hablemos que os calléis una puta vez. Que no digas tango. Que os calléis de una... Es que me incitáis a la violencia verbal. Pero, ¿por qué hay que ser así? Porque te sientes provocada. Claro. Porque no me dejáis hablar y no me dejáis contar que esto que es muy importante. Pero este programa básicamente consiste en no dejarnos hablar. Ya. O sea, no. Pero es que esto es contra una cosa muy importante. Venga, ¿cuánto importa? ¿Sabes qué animal hay animales? ¿Cuánto importante? Muchísimo. Valórala. Muchísimo. De 0 a 10. Muchísimo, de 0 a 10 como un 11. No, de 0 a 10. Depende, ¿desde qué parámetro? De 0 a 10. ¿De qué escala? De 0 a 10. Sí, pero En importancia. En importancia, en escala de importancia, es un 11. No, de 0 a 10. 10. A ver, de... Bueno, vale, eso ya entra dentro 9, del 9,99 es. 9,99, sí. Vale. Vale. O sea, eso no es un 10. No es un 10 porque lo más importante en el mundo soy yo. Pero es muy importante. Y así estamos. Y así hemos pasado otra temporada, ¿eh? Lo que os iba a contar, ¿sabes? Que hay muchísimas especies... Lo más importante en el mundo soy yo, ¿eh? Hombre, claro. ¿Qué te parece? Muy bien. Es que vosotros no seríais nada sin mí. No, eso está bien. Luego. O sea, no, para nada. No. Tú estarías ahora mismo grabando un programa de radio estupendo que nos escucha una persona. No, probablemente estaría en mi casa jugando al FIFA. Sí. Yo creo que ni te crecería el pelo, ¿eh? Ni me crecería el pelo. Ni la barba. Ni la barba. No. O sea, ahora es el Jim Morrison. De hecho, le hemos convertido de niño a hombre. Me acaban de llamar Jim Morrison en la sala. Sí, sí. Cuando he llegado, hola, me han dicho, parece Jim. Lo bueno es que soy mayor que Jim Morrison. Cuando murió, obviamente. Y más feo. Más feo, perdona. Bastante más feo. Perdona. Yo tengo muchísimo mejor cuerpo que Jim Morrison. Jim Morrison como animal de compañía. ¿Sabéis qué animales que no existirían? ¿Sabía abrir puertas, Jim Morrison? Sí, o sea, lo ha entrenado. O sea, si sabía picar la vena, sabía abrir una puerta. De Doors, da igual. El inglés. Da igual, suspendió el examen. Bueno, no sé todavía si suspendió el examen o no. Vale, básicamente no existirían especies actualmente. ¿Qué hace César? César está haciendo sus cosas a su bola, que está escribiendo. O sea, está dibujando un pene en un papel, o sea, en la pared. Ya está diciendo, ¡ah! ¡Qué bonito! ¿Has corregido algo? ¿Qué has corregido? ¡Hola! ¡Hola! Acaban de entrar creo gente que de Ágora Sol. Lo que se queja el oyente realmente es de estas cosas. Cuando entra alguien en el estudio, podríamos estar callados, sí, parece que no aparece nada. No, en vez de eso, chillamos. Chillamos y gritamos y jaleamos. Sí, sí. Nos interrumpimos bueno, mientras... Sigamos hablando mientras tanto de animales. ¿Sabéis que hay muchas especies que no existirían actualmente si el hombre no las hubiese... ¡Ves de aquí todo el mundo! ¡Joder! ¡Ay, venidos al micro! ¡Quedaos que vamos a hablar de mascotas! Sí. Ha entrado aquí... Por ejemplo, animales... Animales como Fernando Moraño. Animales como Fernando Moraño. Es un animal de compañía que creado... Fue seleccionado genéticamente... Sí. Por las mejores cámaras. Por Vicente del Bosque. ¿Te quieres quedar aquí, Fernando, hijo? Sí. Vale, estamos hablando de... A ver, por aquí. No sabemos qué está pasando. Se están cayendo las paredes. ¡No! ¡No! Lo mejor es que están todo el resto en silencio haciendo gestos. O sea, realmente somos nosotros los que estamos armando. Sustraernos de ellos. ¿Por qué hay tanta gente? Estamos sobreactuando un poco. Hablemos, Fernando sí. Moraño acaba Fernando de hacer una intención de quedarse en el programa. Fernando Moraño, ¿qué opinas de los animales específicamente seleccionados? ¿Por qué como... no esperamos a que se a que porque se esto es mucho más divertido? Mayday, ¡yo soy tu madre, Afterbite! ¿Qué? ¿Sois conscientes de cómo suena luego esto? Sí, sí, es horrible. Sí, o sea, es horrible. Lo que estaba hablando antes. Pero es que estábamos hablando, no, estábamos en un momento punto álgido de selección genética. Adiós. ¡Chao, chicos! ¡Hasta luego! ¡Chao! Mandad una postal. Estamos hablando del punto clave, que es selección genética de animales. Quédate si quieres. Sí. Ah, vale. Ven, no sé, si no sé por qué se lo preguntas. Bueno, yo quiero pedirle a mi caniche Lawrence que vuelva a casa, que lo echamos. Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne. Orificio, sí, siéntate. Negro. ¿Podemos cerrar la puerta? Es sí. Que... oye, tenéis un momento de un par de minutos para presentaros, ¿vale? Sí, espérate. Vamos a cerrar sí. Primero la puerta, sí. Después le vamos a poner los micrófonos. Y vamos a empezar a hacer se pongan los programa. Cascos y vamos a... Exacto. Sí. Mientras tanto voy a cantar una canción, ¿vale? No. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, siéntate, cuando tienen frío, su mamá les busca comida y abrigo. Ya no tienen hambre, ya no tienen frío. Esto es ser licenciada en... Mira, sí, en... eso has tenido. Oh. O sea, esta es la educación en España. Después decimos sí. Que está bien la educación en España, que hay que meter más dinero sí. En educación pública. Esto es un producto de la educación pública. Completamente. Sí. Hay un CD, mejores canciones de la educación pública. Está ese, claro, sí, ese, y arrímame la navaja. Porque sigue entrando gente. No sé. Ah, ¡ay, qué más! ¿Os queréis quedar? No. O sea, ellos están intentando pasar desapercibidos mientras que tú chillas. Hola, Juan Carlos. O sea, sí. Que, pues vamos a ver, estamos hablando de cosas muy interesantes, ¿vale? Por ejemplo, animales que no existirían actualmente en la naturaleza, como el hámster. ¿Vale? Los hámster actualmente ni las cobayas ni algunos fenotipos de roedores no existen en la naturaleza. Si un conejo de Angora actualmente no podría sobrevivir en un medio natural. Uh-huh. Y es una cosa muy bestia, ¿no? Que de hecho los perros, por ejemplo, ahora mismo no podrían sobrevivir en ningún tipo de medio. ¿Cómo que no? ¿No? Hay perros salvajes. A ver, hay perros salvajes, pero el perro como conocemos, como el perro doméstico, no podría sobrevivir en un medio natural. Físicamente imposible. Yo tuve un sueño el otro día y había un montón de animales que... ¿Sabes cuando los animales que son producto del cruce de otros animales, no? Sí. Por ejemplo... ¿Tigres? Pues un vallenato con un conejo. Y eran como de una materia extraña. Y cuando caminaban, a lo largo de un tiempo, desaparecían y se volvían a regenerar de nuevo. Pero eran inertes, estaban vivos pero muertos. Porque no tenían la pureza del animal absoluto. Eran como zombies. La pureza que puede tener un alemán, por ejemplo. Sí. Bueno, de hecho eso pasó con los que tigres. Que no tiene un mestizo. No sabéis, ¿conocéis el concepto de ligres? Que son tigres y leones mezclados en circos. Sí, pero es muy difícil hacer que los tigres y los leones se aparenten. Vamos a ver, se aparenten. Se aparenten aparentemente. Aparenten no, mucho. Tú dales un par de copas y bueno, todo el mundo... ¿Conocéis el burdegano? ¿El burdegano? No. ¿Qué es que sé? Bueno, voy a explicaros. Explícalo, ¿sabéis? Fernando, es que Moraño. Ha llegado un momento muy pedagógico. Contenido. Diferenciarme. No comas patatas al lado del micrófono. O sea, intentar no hacer. Estaría bien. Bueno, el burdegano, por cierto, ¿sabías diferenciarme un burro de un asno y un asno de un mulo? El mulo sé que es estéril. Muy bien. Claro, sí. Porque exactamente. Sí, porque el mulo es estéril y belli. La madre que lo parió. Moraño, nosotros trabajamos con el material más. Ya. Sí, es el. No, pues, por ejemplo, está bien, exactamente. O sea, el mulo es el cruce entre de... buey no era no. Entre un buey y una mula, una yegua y un dios mula. No. A ver, estamos hablando entre asno, burro y mulo. Sí, una mula es una mezcla entre yegua y burro, y después exactamente el asno es entre caballo asnos son en general toda la variedad de burros de que hay. Los asnidos. Pero el al revés, el caballo con... el burdégano, es el cruce de una burra... Y un caballo. Y el orégano. Burdelio. O sea, es orégano. Una burra italiana. Rociado de orégano. Es una puta italiana rociada de orégano. Hemos tomado la decisión que no vamos a decir palabrotas en el... Ah, vale, sí. Bueno, pues puedo utilizar un símil entonces. Sí, sí, una ramera, sí. Ah, la ramera. Ramera no es palabrota. La ramera. Pues parece nombre de persona y todo. Sí. Incluso. Bueno, pues el burdegano es el cruce de la burra con el caballo. ¿Qué pasa? Los burdeganos son animales preciosos, con pelo increíble, muy bonitos, además. Como tú. Muy fuertes. Pero en el momento de parir, la madre puede fallecer porque el tamaño de la cría, es demasiado, ser, ¿no? Fruto del semen del caballo, es desproporcional al tamaño de la burra, y la burra suele morir en el parto. Pues como los ligres, para... básicamente. Pero, o sea, los ligres muere la madre en el parto. Los ligres revientan a... No, pero la mayoría de los ligres directamente mueren durante... O sea, no tienen una vida realmente muy... No, muy, muy larga. No. Pues esos son animales creados por el hombre, amigos. Estamos hablando de... Por ejemplo, ¿sabes lo que digo? Que... Animales como el hámster, animales como cierto tipo de roedores, cierto tipo de perros, en un principio sí que originalmente eran salvajes. Pero es que los hemos modificado, ido modificando de tal manera que ya no... Un pug, imaginaos un carlino, ¿vale? Pedro Guerra. Pablo Iglesias sobrevivirá en un medio natural. Vamos a entrar en política. Sí. Con la coleta se podría hacer un arco. Se corta el pelo, le coge un palo, se hace un arco. Un arco voltaico. Por ejemplo... Bueno, ¿qué más cosas? Tenemos que hablar de... Perdón, me he subido a su caballo. Sí, no, pero aquí como en casa. A su burdégano. Características que tiene que tener un... ¿Qué pasa, Osby? No, que yo quería decir que los zorros se están amaestrando ya también para que estén con el hombre. Igual que los, por ejemplo, los hurones. Sí, pero los zorros no se acercan al hombre. Ahora ya están... Sí, están... Igual que los lobos cuando se acercan al hombre, pues lo mismo. Zorros que se empiezan a... Sí, es verdad. Sí. A acercar al barrio. Que el hombre se acerque y a ver si con eso se van domesticando. Pero al final no es cuestión de domesticar. Al final es interacción con la naturaleza. Es que parece... A mí me hace gracia cuando todo el mundo dice que la interacción del hombre ya no es natural. No, o sea, el hombre igualmente es un animal... Y también sus producciones son naturales, igual que las de los otros animales. Un pug no es muy, un carlino no es muy natural. Es un perro chaparrado que no le puedes sacar, dice que se salen los ojos, pa afuera. Bueno, o sea, que las cosas... O sea, que el pez abisal este, como es feo, ya no es natural. No, a ver. Es un pez lumpen. O sea, no, es que no mola, es que no suaviza. No se puede hacer vídeos en YouTube con él encima de una aspiradora automática. Ya no es natural. Los gatitos son naturales. Porque es... Uy, qué mono. No tienes ni puta idea de nada. así me gusta. Argumento. ¿Por qué un pez abisal no puede ser un animal de compañía? Porque hay características que definen. Yo me acosté con una chica que me decía que era un pez abisal. Bajaba a la profundidad. Me dio compañía, no hace mucho tiempo, pero parcialmente. Y en Galicia. Sus fondos abisales. O sea, es un cabracho. Que sabes que aparte de ser un mar profundo, es un mar frío. Sí. Solo quiero decir eso. Gracias, Moraño. Frío y profundo. Frío y profundo. Bien, básicamente un animal de compañía se caracteriza por ser amigable. ¿Vale? O sea, todo lo que no es amigable no es un animal de compañía. Es por gorroneo. O sea, vale. Yo no... Sí, eso es verdad, es por gorroneo. O sea, yo he visto cocodrilos amaestrados. Pero son majos. No. Hombre. No, pero cocodrilos no son majos en naturaleza. Pero tú le das de comer y al final el bicho lo que corresponde es: yo aquí como sin tener que hacer nada. Pues no hago nada. No, pero que es muy curioso. O sea, es lo que quiero conseguir. O sea, una tarántula, vale, puede ser un animal, pero nunca podrá ser un animal de compañía aunque gente lo tenga, porque no es amigable. No. O sea, es más bien como una bola de pelo. Pero sí, ojos, que te ¿no? puede matar. Y luego con. Yo tengo bolas de pelo que pueden parecer tarántulas. Sí. Pueden hacer la misma función. Sí. No todas las tarántulas son venenosas, ¿eh? No te crees. Bueno, aquí el Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, ahí me pagan por. Aquí estoy por ser el científico. Claro, aquí, como nos sacamos cuatro líneas de la Wikipedia y nos creemos expertos en todo. Hay tarántulas medicinales. Sí, hay tarántulas medicinales. Sí, hay tarántulas. Sí, medicinales. De hecho, las tarántulas hacen reiki también. Joder, me agufo. ¿Dónde está tu ciencia ahora, Nordic Mist? ¿Dónde está tu ciencia? Tarántulas haciendo reiki. ¿Mm? Está comprobado. Yo quisiera hablar un poco sobre el bogavante, ¿no? Está muy bueno. No, porque yo... Yo vomité un bogavante una vez. Pero entero. O sea, no habías, te comiste un bocadillo de chorizo y salió un bogavante. Fue mágico y el bogavante se echó a volar. Sin habértelo comido. No, pero es... De repente. Es, no, a ver, que yo me fui de mariscada. De era la tenia, era la tenia. A ver, yo me fui de mariscada y tenía, me sentó mal. Ya. Era la tenia diciendo, a ver si empiezas a comer carne cuando eras vegetariana. Sí. Antes, o sea, yo tuve una etapa, antes de ser vegetariana, todos los vegetarianos hemos comido carne. Un beso a Miguel Esteban. Y... No nos escucha, da igual. Da igual. y pues me fui a una mariscada con unos amigos y me sentó mal y de repente vomité un bogavante. Y pero fue, entero. O sea, entero. No entero, con concha. Qué puta mierda de historia. Ah, pero no te lo habías comido. Sí, o sea, yo me lo había comido. Las mariscadas. Vale, una cosa también muy importante es de pasar a la siguiente canción y... No, un momento, que no me has dejado desarrollando pero contadme una... Que es pero que... deja de cortar a Fernando no, Moraño. Pero, es que no hace más que pero cortar. Pero es que un bogavante no es... ¡Ah! No, a ver, deja sí. de... ¡Ah, ah, ah, ah! La madre. Gracias, gracias por vuestra amabilidad y vuestra... Mira, el bogavante, yo es que traía muchos bogavantes de Canadá cuando trabajaba en el aeropuerto, en comercio internacional. Ajá. Y entonces me pagaban un trabajo de media jornada, muy poco dinero, y entonces yo robaba comida y me llevaba bogavantes a casa. Entonces comía bogavantes, fruta tropical y espárragos del Perú, ese era mi menú. Y un día decidí llevar el bogavante atado con una cuerda por la calle. Y una señora vino y me dijo, ya no sabía yo que era un animal doméstico. Y yo, señora, usted no se lo va a creer, pero el bogavante es un animal muy noble. De hecho, hay una característica muy importante, aprovechando para cantar con Moraño, hay una característica muy importante de los animales de compañía, que es que se adaptan, digamos, al entorno familiar. Sociológicamente, se les considera como parte de un miembro de la familia. Sociológicamente. Sociológicamente. Tienen celos del bebé. Cuando, o sea, es muy sí. la convivencia sí, bueno, perro sí. bebé. Un hámster no, ni un pez. Sí, pero... es importante cuando, por ejemplo, si tienes un niño y tienes un perro previamente, que dejarle saber al pero, perro. Pero, ¿parido por tu propia mujer o no? No, parido por él mismo. A ver, yo no me meto en cuestiones familiares. Yo lo que estoy diciendo, si tienes. Tienes que contar al niño que el padre es el perro. Tienes que dejar que el perro sepa que el niño está por encima de él. O sea, en plan, lo deja y dice, este es mío, y lo pones así como por encima y tal, para que sepa que él está por encima en la escala. El niño está por encima que el perro. ¿Del 1 al 10 o...? Del 1 al 10, el perro. Tiene que ser siempre el 1 o el 2 si hay un gato. Pero... ¿escala invertida o escala normal? Depende de las tendencias del perro. Acabo de escupir. Entonces hay que llevarlo a lavar. Una bola de pelo. Un bogavante. Un bogavante. Echar bogavante. La homosexualidad en los perros es un tema que es ¿hay tratado con gays? Mucha ligereza. No, no, pero hay perros gays. Y o sea, el matrimonio no. homosexual entre perros. Y me parece, sí, por ejemplo. Me parece un tema muy controvertido. De bueno, que, no, ha habido mucho debate sobre el matrimonio gay. Sí, en sí, el PSOE hay muchos problemas porque sí. hay mucha gente que no sabe cómo posicionarse. Sí, y, no, pero yo creo que hay que respetar, ¿no? Que los perros sean gays. O sea, bueno, es una cosa normal, ¿no? Entre CTV están. O sea, dicen que están bien, o sea, que no les importa que existan, pero que eso de que se junten en una casa, los dos. No, imagínate que. Y que tengan derechos, o sea, no les gusta nada que puedan. Ni vayan al veterinario, o sea, ni que tengan no, derecho. No, y que se lleguen a casar con una persona. Sí, eso es. Sí. Que eso es muy fuerte. Bueno, es que dos eso perros es tan fuerte que se... como que se casen dos homosexuales. Yo me quise casar con un lenguado. Con un perro. Con un perro. Con un lenguado, con un lenguado. Yo me he hecho mucha ilusión, pero no, pero muerto. Es que vivos son muy sosos. Para hacer necrofilia. Exactamente, necrozofilia. Sabes que eso aún no existe. No, o sea, necropisti. Sí, sería el concepto más general al final. Antinecrocablezofilia. ¿Qué? No, pero antinecro. Yo qué sé. Anti, no. Anti. Antipostzoopistifilia. Necrozoopistifilia. Es probablemente él. Eso es un grupo de la Hot Down, tío. Sí. Microzoopistifilia. Micro. Parece una enfermedad degenerativa de la columna. Sí. De hecho, creo que se juega un partido ahora de la selección española a favor en de los. Contra de. Sí. De la micropiscinecrozofilia. Eso me hace muy. Y a favor de la Federación Española de Fútbol. Sí. ¿Te ha pasado alguna canción antes de que esto. Vale, vive. Solamente quería decir que si esto sale mal es por vuestra culpa. Porque yo me te lo tenía preparado. Sí, sí, sí. Joder, me lo he leído en tomándome un vino antes. Ah. Y eso es la directora del programa. Después pretende que nosotros nos estudiemos y hagamos una sección. Bueno, no, yo me lo leí antes. Te dije un encargo. Habla de Tamagotchis. ¿Has hablado de Tamagotchis en algún momento? No. No íbamos a hablar de cruceros esta semana. ¿Qué otra vez había una tergiversación. Trabajé en el aeropuerto de cruceros. No, pero... no, me dedicaba pues, a abastecer cruceros en, ¿sí?, en la aduana, sí, sí. Y hoy no tocaba... McAndrews en la emergencia. Hoy no tocaba apicultura. Sí, otra apicultura 2. Apicultura 2. Ah, me encantaría. Estoy evitando decir una palabra muy gorda acerca de degustarme ciertas partes de mi cuerpo. Bueno. Que están sudando. Vamos a ver, mi lenguado. Vamos a poner la siguiente canción, ¿vale? Que es muy contradictoria, ¿vale? Porque el autor es Cat Stevens, pero habla de que ama a su perro. ¡Oh! Tú sí puedes hacer chistes en inglés. Ama a su perro. Yo no, a mí no me dejan hacerlos, pero tú, Cat Stevens, amo a mi perro. Ahora es musulmán. ¿Cat Stevens? ¿Se ha muerto? ¿Eh? ¿Cat Stevens no está muerto? ¿Pero qué está pasando? No, es Pío Moa. Ah, vale. Yo ya decidí dejar de escuchar a los músicos que tienen su época cristiana y luego me quité. Ahora me da a Prince. Ahora escucho Jota, se toma por ya culo. Ya está, pues muy bien. ¿Escuchas a Prince? ¿Eh? ¿Escuchas a Prince? No. Esas son galletas, escucho, ¿no? Ya. No, only rock and roll, ese es mi único mensaje. Por último, de Morrissey está muy bien, por cierto. De Morrissey. Ay, no lo he escuchado. De Morrissey, el ex cantante de los de The Doors. No, Morris. Cat Stevens, I love my dog. All the pay I need comes a shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. As much as I love you, though you may fade, my dog will always come through. Bueno, amigos, callaos ya, que voy a, vamos a seguir con el programa. Es súper bonita la canción. Es muy bonita. Muy bonita. Es que, de hecho, es la primera. Yo creo que es la primera canción que me pasó. Hablaba del amor a su perro, pero concretamente, ¿de qué métodos utilizaba? El ojino. Ah, bueno, el método bíblico. Sí, ¿Puedo los flujos de Dios. ¿Puedo interrumpir? ¿Podemos presentar a la ¿Puedes interrumpir? Persona? No, llevamos toda la hora. ¿Podemos presentar a la persona que lleva...? A la persona, sí, a la persona que habla de repente. Sí, la persona que colabora. Venga, presentarme. Presentarme. Yo no, o sea, yo soy recién llegado. Un poco de cerveza. Yo soy Javier, me llamo Javier. Pero tienes que usar un mote, que te lo acabamos de decir. No, su mote es mi mote. Es mi mote. Él en realidad se llama Manolo Casado, pero se hace llamar Javier. Es Javier. Carlos Herrera. Carlos Herrera se hace llamar Javier Pérez. Me llamo Javier. Luis del Olmo. Javier Montero de la Oveja Negra también. Sí, lo sé. Javier Montero de la Oveja Negra. Que es mi mote. Vale, estamos... ¿La oveja negra es un animal doméstico? ¿O es un animal doméstico? Un animal salvaje. ¿Sí? Caraña. De hecho, la oveja negra entraría aparte si tú tienes la oveja negra en casa. Sí que sería un animal doméstico. Si tienes la oveja negra entre ovejas blancas, sería una putada para ella. Claro. Bueno, de hecho... ¿Cómo lo sabes? No sé, es que yo me tengo un recuerdo... No, tengo un recuerdo muy chulo de mi infancia, que es estar con un tren... Uno solo, ¿no? Uno solo, el único. Después, no. Mi único recuerdo de mi infancia es estar con una excursión del cole pasando por el tren, o sea, con el tren pasando por un campo, y ver un montón de ovejas blancas y una oveja negra. Y de repente escuché a un compañero... ¡Ah, yo me jodería! Y fue un momento como que me abrió los ojos al mundo. Yo me jodería. Oveja, yo me jodería. Y dijo, yo me jodería. En plan, ¡no! Yo me jodería. Y fue como... Es el mejor comentario. Está su recuerdo feliz de la infancia. Es mi recuerdo, te lo juro que es mi recuerdo de infancia, o sea, los primeros que tengo. Ese niño es el nuevo Bertrand Russell, sin duda, vamos. Bueno, pues estamos aquí con miembros de... ¿Quién es Bertrand Russell? Un pavo. ¿Quién es Bertrand Russell? Es el de Gladiator. Ah. Un matemático, filósofo, decirlo así. Ah, decime, vale, el loco es. Ah, por cierto, hoy se ha muerto un cómico muy conocido. Es Dani Rovira. Pío Moa. No. Pío Moa la muerte. Vale, estamos aquí, en realidad nos acabamos de juntar. Cuento un poco la situación, ¿vale? Estamos parte de la Oveja Negra, parte de Bipartidos, los de Divagancia, Oswi, o sea, somos como un montón de gente. Y una bolsa de patatas que nunca se acaba. Y una bandera constitucional agitándose encima sí, de la mesa. Sí, y una bandera, es verdad, una bandera de aquí del Guá. Y nos hemos reunido todos para contaros una cosa muy importante, que es la historia de la domesticación animal. ¿Cómo has introducido? Sí, yo lo engancho, que da gusto. ¿Qué pasa? Llega un momento, ¿vale?, en la vida del ser humano, cuando el hombre empieza a ser hombre, ¿vale?, en la prehistoria, que se da cuenta de una cosa. ¿Ya hemos empezado a ser hombre? Sí. Sí, o sea, vamos a... Ese es tu primer recuerdo. Vamos a hacer como un retroceso en nuestra... Sí. Y a mí me gusta ese momento, me gustaría saber en ese momento en el que el hombre piensa, bueno, las mujeres están bien, pero los perros... También. Puntillo. Esos fueron cuando empezaron en el tema de agricultura con granjas. En el momento que salieron las botas de dos tallas más para follar toda la oveja. Esa es la zona rural, es hace mucho tiempo. Sí, no, por eso digo, o sea, eso es el principio de la agricultura en la edad de bronce, ¿no? En el neolítico. Neolítico. A lo que vamos, estamos en la época neandertal, ¿vale? ¿Ahora? No, Se ha puesto científica ahora un poco, ¿eh? Sí, sí, ya verás tú luego. Llega un momento, ¿vale? Llega un momento en la vida de todo pre-ser humano que se da cuenta de que hay unos cánidos. Un ser humano esperando. ¿Pre-ser humano te refieres a feto? ¿Antes de las 23 semanas? Sí, de hecho, cuando es legal quitarlo de medio. Cuando es un feto que es un feto histórico, ¿vale? Me estáis poniendo a prueba hoy. Es el feto de Cro-Magnon. Me estáis poniendo el feto de Cro-Magnon. Haciendo pintura rupestre en la placenta. Nombre de grupo punk. Feto de Cro-Magnon. Feto de Cro-Magnon. Me lo voy a apuntar. Feto de Cro-Magnon, que no se me olvide. Teloneando a filete de feto. Sí. Lo tienes grabado. Feto de Cro-Magnon. No hay ningún problema. ¡Cro-Magnon! Eso estaba pensando justo. Vale, es un hombre, ¿vale?, que empieza a cazar para comer. Y se da cuenta que hay ciertos animales que pululan a su alrededor. Sí. Animales que no se puede comer. Que compiten con él. Que compiten. El contenedor de la no se compitan con él, es que se comen su carroña. Porque los primeros cánidos eran carroñeros, amigos. Y lo mismo que ahora, pero si un perro tú lo abandonas y se come, son carroñeros. Son carroñeros. Bandas, aunque tú dices que no sobreviven. Sí. Son los perros king. Sí. Es la vagancia razonable ser cánido. No, pero es verdad, o sea, la cosa es que llegan un momento que dicen, oye, ¿por qué no utilizamos estos cánidos como instrumento de caza? O sea, en realidad, el animal doméstico empieza a ser doméstico porque es una herramienta de trabajo para el ser humano. Pues al igual que una piedra empieza a ser un animal doméstico. Le pinta la ojito y dice ¡ah! ¿Quién no tiene una piedra mascota en casa? Los que teníamos amigos, de verdad. En el baño. Mira, tú no tenías amigos, eras científico, ¿sabes? Yo conozco algunas piedras que me hacen mucha compañía. Y me hacen pasar las horas la más pómez, lentas. La pómez. Bueno, yo creo que... Estamos hablando de otro tipo de piedras. Petra de pulimentadas. De piedras que ponen cachondo. Mira, María la piedra, por ejemplo. Pero María la piedra es una persona con discapacidad. No sé si deberías de... Es verdad, es verdad. Y no está domesticada. Tampoco. Y es del Barça, además, que eso sí. Independentista. Está haciendo... Independentista. Sí, completamente. A ver, nosotros sabemos de todo aquí. Pregúntanos, sácanos un tema al azar, que te lo contamos. ¿No era la novia de Laporta? Bueno, no, era la putita. No, de la ventana. ¡Era de la ventana! ¡Dios! Lo mejor ha sido... Lo peor es el chiste, pero luego ese pequeño gesto de vergüenza. De como kung fu infantil de... He contado un chiste. Vale, vamos a volar. Vamos a viajar. A volar con la piedra. A volar con la piedra del tiempo. Vamos a irnos al antiguo Egipto, ¿vale? Vamos a... La. Ya estamos en Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto nunca se fue. O sea, está aquí. Me ha encantado cómo ha interpretado la música folclórica egipcia. Tarala. Águila, figura rara, figura para el otro lado. Tarala. Y así es. En el Antiguo Egipto es cuando se empiezan a domesticar gatos. ¿Por qué? No lo sabemos. Ya era hora. En realidad, el gato. Que los sumerios, sí, mira que no ponerse. Mira que no ponerse. O sea, es horrible. ¿Qué pasa con los sumerios? Que tendrían que haberse puesto a domesticar gatos, pero el, como estaba en lo suyo... Claro, y se ponen ahí a hacer sistemas de regadío y mierda. Pues mira, a lo mejor es mucho más importante domesticar a un gato, que te la lía mucho más que un sistema de regadío. Pero no estamos diciendo eso. Es justo, acabas de repetir lo que hemos dicho, sí. Muy bien. Pues no es has conseguido polemizar con nosotros. No, es que no quería entrar en conflicto, quería corroborar. Has intentado polemizar diciendo lo mismo, eres como Mas y Rajoy. ¡Hola! ¿Cómo se ha pasado? A que te vas, yo a que meto, te vas a la calle. Yo le meto. A que, te, sí, sí, sí. A que vas a hacer la ciencia ahí al huerto. ¿Mm? Bueno, bueno, hágase la paz. Bueno. Me iré a intentar mezclar burros con yeguas en el huerto. Pero seguramente en Canarias lo hacía, ¿sabes? Llamas sí, con plátanos. Ya vienen mezclados. Sí. Churras con pechinas, ¿no? Churras con pechinas. Churras y con meninas. Vale. Churras con meninas. Churras con meninas. Sí, con meninas. No sé si sabéis una cosa muy las importante. Las meninas están mezcladas. A ver. Sí, perdona. No... Lo siento mucho, no me importan las ovejas. Una oveja no puede ser. ¿Qué vas a contar? Pues voy a contar el dato más importante del mundo, ¿sabes? La popularidad. El dato más importante del mundo. Dios no existe. Viva, viva yo. No, como ha dicho antes, lo más importante del mundo soy yo. Es verdad. Me ha encantado. Es que es verdad, o sea, para mí. Ha sido la frase. Es que me vengo de empoderado. Luisa X U palito V. Yo la próxima papa. Arrugada. A lo pobre. A lo pobre, papá, a lo pobre. La próxima papa será esta semana seguro. Sí. No, esta noche, como se me vaya de madre otra vez. ¿Sabéis cuál es el animal que más se usa como mascota? La oveja. En el mundo. Los gallegos. ¿Cuál? Los gallegos. Que te están por todas partes. El gallego domótico. El gallego. No, no, ¿sabéis cuál es? No lo voy a decir. Lo vais a tener que venir. Me está haciendo el... ¿El perro flauta? Sí. No, no, no, no, no. Frío, frío. ¿Qué se usa? ¿El canario? No. ¿El pez? No, fíjate que las aves son las que están más utilizadas en China. ¿El periquito? No. ¿El loro? No, empieza por G y termina por to. ¿Delfín? ¿Por G? ¿Por G y por to? Termina por to. Sí. Totoro. Chewbacca. Gagarto. Han Solo. ¿Indiana Jones? No, es el gesto. No, el gesto. Es el gato, ¿vale? Amigos, faltaba la solo. Claro. El autobús. Esto es como lo de Teletienda. Ha sido un poco insultante. Pero sí, si veníamos de hablar del gato, ¿por qué le das tanto misterio? Sí. Acabas de echar un fernandazo en el ojo. Ah, perdona. ¿No te ha quedado claro lo de los sumerios todavía? Sí. A ver, pues que el animal que más es mascota... Tu madre. El animal más mascota. Ver, el animal más mascota. Mi madre está súper domesticada. Tanto hay que decirlo. Sí, sí, pero... el otro día le hice. Y fue a la comida sin ningún problema. Sí, y come del mismo bol que mi padre. Sí. Bien, y así rellenamos una hora de programa. Un saludo a los padres del becario. Un saludo. ¿Qué? Ya son jefe, ¿no? No, sí, también becarios del sistema. El animal es el gato, pero es que es muy curioso porque en Asia, lo que es en la China, porque no hay más que Asia, todos lo sabemos. Asia no hay más que uno. Hay aves. Son las aves porque en China se considera un lujo tener un animal cuadrúpedo como mascota. Y por eso tienen aves. ¿Sí? Porque ocupan mucho sitio. No, es verdad, ¿eh? No, no, pero es verdad. O sea, de. Tú, por ejemplo, en. Porque viven mejor que ellos mil veces. Sí, claro. que sí, que es un producto de lujo que te cagas. Es o sea, me gusta cómo los llamas producto de lujo. ¿Dónde queda tu. ¿Dónde está tu moralidad? Sensibilidad más. Antes hablando ¿no? de. Yo tenía una cobaya que me sentaba encima de ella, hostia. Le daba con la manguera, sí. La tiraba por el balcón. Hostia, no la tiré nunca por el balcón, se cayó accidentalmente. ¿Podríamos volver de vez a mi anecdotario personal? Sí, sí, sí, sí. Cuenta lo que quieras. Es que una ex mía tenía una. Cobaya. Y un día iba yo a su casa y parece y la cobaya se precipitó por el balcón y cayó al suelo, ¿no? Y tal, entonces me llamó por teléfono diciendo, se ha muerto mi cobaya. Y tal, y desesperada, llorando, destruida. Y me dijo, ¿tú crees que va a ir al cielo? Y dije, bueno, yo la he visto bajar en dirección contraria. ¿Te dejó? No, pero evidentemente está claro que todos van al cielo las cobayas. Sí, ¿Van al cielo? Eso desde bien pequeño. ¿Van al cielo los animales? Si están bautizados, sí. Sí. Coño, en San Martín. Un hipopótamo, por ejemplo. En San Antón Abad. En San Antón. ¿Qué es ahora? Un hipopótamo en el Ganges. Sí. Si quería, se reencarnaría. Se reencarnaría. Se reencarnaría en trucha. Y un. A ver, ¿cómo se llama el río de este? El Jordán. El de Janeiro. El del Bautismo. Sí, las aguas del Jordán. ¿Hay animales en el agua del Jordán o solo hay cristianos? No, pero ahí puedes flotar porque... No, pero, por ejemplo... Pero eso es en el Mar Muerto. Es en el Mar Muerto. Vale. De hecho, en la religión judía, ningún animal podría ir al cielo, ningún animal que se arrastrase sobre su propia panza. Eso no descarta y algo la de las pezuñas o sea, los borrachos... Sí. A Torbe tampoco... Torbe tampoco. No, pero no podría un centollo, no podría ir al cielo. como animal de compañía. ¿Por qué? Si los centollos, o sea, tienen patas. El otro día vi un centollo dándose la fuga en el Corte Inglés, tío. Ay, eso es flipante cuando se escapan de los mercados, ¿a que sí? Me flipó, tío, sí, sí. A la carrera. Y pensé, coño, si este centollo se lo encuentra a una persona esta de estos desahucios de la calle y se lo come. Por eso sería justicia. Yo intenté de... sería yo creo que sería un poco, para el centollo en realidad sería una mierda, sería como estar en un campo de concentración de Auschwitz, que te escapas y te pegaron un tiro, o sea, al final. Bueno, lo de Auschwitz la gente dice, pero luego estaban allí que estaban de puta madre. No. Tenían duchas, estaban rositas. Tortura, sí. Dolor. Tenían todo. Horno, que en la mayoría de los pisos de Madrid no pijamas hay. No, es verdad. Yo tengo un horno. ¿Qué? Me he pasado. Sí, ¿qué te decía antes de que nos van a denunciar? Sí, sí. Es que tenemos problemas. Acariciando la denuncia. Sí, no, no, acariciándonos, sí, sí. La de follándole la boca a la denuncia. Sí. Follándole la boca. Ya estamos. Penetrando la querella. No, es que no quiero decir palabrotas, pero estás tú mentando a todo el judaísmo. Soy soez, pero tú es que me vas a causar la ruina. Que yo dirijo esto. Sí. Que yo llevo este emporio. ¿Qué yo emporio? Construí esto para ti. Para mí, me lo estoy cargando. Yo parí esto. Sí. Y me vienes tú hablando de duchas. Duchas y judíos y cosas que se arrastran por su vientre como serpientes. Como los judíos. Como los judíos. Judíos con pijamas a rayas. Y vamos. El próximo programa vamos a hacer divagancia en el programa antisemita. Sí. No, ya lo hicimos. No, no, pero mejor que semita, ¿no? Vale, vamos a dar paso a la siguiente canción. Dios. Vamos a hablar de una canción sobre gatos, así la adivináis. El gato que está triste y azul de Roberto Carlos. Sí. No, ¿por qué no has cogido mi gato hace uyuyuy de porque la había pensado, pero... O Tommy the Cat de Primus. Porque me gusta Roberto Carlos. El futbolista. Me encanta. Sí. Yo tengo las piernas como él. Sí. Como el cantante. Mira, escucha la canción. Escucha la canción que es muy bonita. Mira. Vale. César, dale. Jugando a la guerra, noche y día. Saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima hay. Querida vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía. Te amé en el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre serás en mi mirar la lágrima clara de primavera. El gato que está en la oscuridad sabe que mi alma una lágrima hay. El gato que está triste y azul. Bueno, pues seguimos con la sección Todo a Ciencia. Apología del boicot. Me encanta Spandau Ballet. Gol, gol, na, na, na, ni, na, na, ni. La traducción de la letra original es un poco... Es como las canciones de los Ramazzotti, que están traducidas un poco a... Al random. Al random, ¿no? Sí. Al Spaghetti Mix. Pero que la letra es muy bonita. Es muy buena. Y es bonita, ¿no? Sí. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos traes hoy, Nordic Mist? Voy a hablar un poco, pues, de gatos y perros. Hoy qué sorpresa. ¿Qué revés? Hoy te vamos a dejar hacer la sección. Sí, pero tú solito. Sí, hoy que no tengo hoy nada te preparado. A... Claro, por eso mismo. ¿Qué me está? Podemos. La, yo... la última vez que vinimos aquí no le dejamos. No, pero hoy le dejamos la tranquilamente. Ni nunca. Ninguna. Nunca le dejamos. Y eso que la última vez traje sobre las abejas, que estaba súper interesante, y estos. No, a ver. El baile de las abejas sí me gustó. Pero hasta que llegaste ahí... La otra vez era sobre los protones de los espaguetis. El huevo. La primera vez que hice esta sección fue sobre los alimentos y hablé sobre los protones. Los huevos fritos. Sí, hablé sobre la desnaturalización de las proteínas cuando hacías un huevo frito. La desnaturalización de la proteína. Que es el... Que es cuando les dicen que son adoptadas. O sea, que ¿cómo podríamos vincular la ciencia... La desnaturalización, cuando se vuelven gay. La ciencia a gatos y perros. Qué interesante pregunta, porque... Yo, por ejemplo, la ciencia me ha ayudado... a combatir una alergia contra los gatos. ¿Cómo? Pues sí. Porque soy muy alérgica a los gatos y gracias a los antihistamínicos pude convivir con un gato una semana sin morirme. Después mataste al gato y dijiste... Eso sí, destruiste el hígado y te salió sarbullido en todo el cuerpo. Sí, no, me reventé por dentro. Pongas en la vagina, pero bueno... Sí. Pero como níscalos, tío. Níscalos. Un picor de coño. Perdón. Níscalos en mi útero... Porque Pedro tenía que entrar con el cuchillo ahí. Un beso, Pedro. El día que te cases, yo quiero interpretar para ti níscalos en mi útero. Un racimo. Por favor. Un racimo de níscalos. De Spandau Ballet. Níscalos reventones. Níscalos para ti. Para decirte te quiero. Cuéntanos, bueno, Nordic Mist. Venía a hablar de la inteligencia de los gatos, porque es muy curioso. No nos interesa otra cosa. Vale, pues voy a hablar del comportamiento canino. La relación gatos y perros, a lo largo de la historia, altibajos. Según complicado. Un estudio de la universidad de no sé qué, la gente que tiene gatos, Wisconsin. Esto salió ayer, la gente que tiene gatos es más inteligente que la gente que tiene perros. Esto lo dijeron ayer en la... Los gatos. En la Rosa de los Vientos. A ver, también por porcentaje hay gente que tiene más gatos que perros. Por porcentaje hay más gente inteligente que tiene gatos que perros. Que tiene gatos pasa más tiempo en casas dedicándose a actividades que se hacen en la intimidad. Como escuchar música, leer, etcétera. Y bueno, hay otras cosas. Sí. A quitar la bandera. Cuéntanos bueno, lo de la inteligencia de los gatos. Cuéntanos. Pues curioso, porque los gatos, que siempre ayudó mucho a estudiarlo... Qué mal. Es que luego se enfada, ¿sí? Y empieza a hablar de fútbol. Checa, hoy que lo digo preparado con pinzas, todos ahí callados escuchando. Cuando lo digo de puta madre, todos a molestar. Cuando traigo datos buenos, científicos. ¿Qué tal? Lo mismo pones animales. Hay que liberar de ciencia. Pero háblame de del gato, no sí. Me dejes. Háblame del gato, marinero. El cráneo del gato. Sí. Pues el cráneo del gato. Gato. Aunque no lo sé. El gato es curioso porque el gato, en proporción, el tamaño del cerebro del gato, en proporción no, no con otros curioso, animales. Es un felino. ¿Cómo? Me siento como estar como una niña de como... Estar como una niña de 12 años a la que tienes que dar clase de matemáticas. Sí. Ya lo único que quiere es pensar en empezar a zumbar, pero sin zumbar, porque tiene 12 años. Pero esta ya sangra. Sí, exacto. Sangró cranealmente. E hizo cuadros con... Con la sangre menstrual. Con la sangre. No, pero eso tú lo hizo, ¿no? Sí. Un devuelto de níscalo sería. Sí. Bueno, sigue con lo de los gatos. Y los gatos, en realidad, en proporción, el cerebro con el cuerpo, pues es bastante parecido al humano. Y el cerebro del gato es muy parecido al humano. Tiene esta estructura cerebral súper, hiper parecida. Tiene un panal en la cabeza. Sí. Están dibujando pollas en papeles. Con muy cuatro bien. Pelos, ¿eh? A ver si puedes hacer tu sección así. Es una prueba, ¿vale? Es una prueba de inteligencia. Vale. Pene de los gatos. Pues el pene de los gatos, ¿eh? ¿El pene, sabes que se engancha a la hembra? ¿Por qué se parece el cerebro de los gatos a sí, los animales? Cuéntanos. ¿Y en qué? Pues, por ejemplo, también tiene el corte... Los gatos también tienen distintos córtices, tienen hipotálamo... ¿Córtex? ¿Tienen córtex. Hipotálamo? Sí. Tiene un montón de cosas. Hombre, o sea, el cerebro es igual. El hipotálamo es básico para orientarte en el espacio y tiempo. Claro, y los ejemplo, gatos sí que tienen orientación... A mí me gusta mucho en ensalada. Por ejemplo, el tálamo del cat en vinagreta... Viene muy bien, pues tiene hipotálamo, epitálamo... ¿También? Sí. Es un nombre de discoteca. Ventral, ¿no? Dorsal epitálamo. Y... Central. Sí. ¿Y juega de banda? Sí. De banda juega el geniculador nucleo lateral. No, pero sí que tiene lógica. Sí que tiene lógica. De hecho, hay muchos animales que no tienen orientación espacial. Sí, o sea, y por ejemplo, los gatos sí lo tienen. Sí, en todo momento son capaces de saber lo que les rodea. Y eso es debido al hipotálamo y a los bigotes. Sí, y los bigotes como antenas. Como antenas. Sí, que es, de hecho, por ejemplo, es lo que digo. Tú a un gato nunca le afeites los bigotes. Yo te lo puedes cargar. Bueno, quiero explicar, quiero volver otra vez a mi anecdotario personal. Sí, tú cuenta tus cosas. Yo tengo un gato en casa, Mocher. Mocher. Y un día que una compañera de piso estaba depilando las piernas, el gato hizo el gesto ese de acariciar la pierna con la cabeza y se dejó los pelos en la crema depilatoria. Por lo cual, que si los gatos no se depilan es porque no lo quieren, porque realmente las cremas depilatorias funcionan exactamente igual en ellos. Y que después que... en cualquier otra persona. Y que después que al final, que parece que no, pero los gatos en la playa... Se ponen morenos. Se ponen morenos. Sí, sí, sí. No, ¿sí? No. Sí, al final todos los gatos son pardos. Bueno... Ciencia de Arévalo. Una canción del gato, una canción grandiosa del gato Pérez, por cierto. Sí. Quiero escuchar. ¿Cuál? Sí. Podríamos ponerla. Pues, como todos queráis. Los gatos son pardos. Pues, por ejemplo, como queráis, No, venga, en serio. En casa. En un índice que existe, que es para medir la inteligencia. El gatómetro. Sí, el gatómetro de inteligencia. Te refieres a numérico, no al dedo de cualquier individuo. Me estoy enamorando. Pues, en un índice de inteligencia que se creó en 1973 y tal, para medir inteligencia, para ver dónde, en qué nivel de inteligencia estaban los animales. Chupaban, digamos que por encima. Por ahí va. Digamos que por encima del 1 son animales razonablemente inteligentes y por debajo del 1 son animales, pues, tontetes, ¿no? Pues y entonces, pues... Qué delicado es. Sí. Tontetes, como... O sea, diversidad funcional. Sí, diversos. ¿Tienes? Parecen unas coristas negras, las tontetes. ¿Sabes? ¿Las tontetes? Las tontetes negras. Las tontetes. Hostias. La llevaba Nile Rodgers. Exactamente. Pero lo acaban en la heroína, como todos. De tontets. Sí. Pues los gatos dan entre 1 y 1,73, para que hagamos un poco... Más o menos. Para que nos nos hagamos la idea, los humanos estamos por el 7,5 más o menos. De hecho, es muy curioso, no sé si habéis tenido variedad de mascotas, no habéis tenido... Es muy buena persona. Están muy altas las expectativas. No, pero sí que humanoides. Es verdad que no habéis tenido variedad. Yo he tenido muchas mascotas en mi vida. Y sí que es verdad que notas, por ejemplo, es una cosa muy curiosa, tener una mascota que es una presa natural... Como Pedro. Un beso, Pedro. No, una mascota que es depredadora. O sea, yo he tenido desde perros hasta hámster. Y, por ejemplo, ahora tengo el conejo. Y el conejo... ¿Has tenido hermanos? No, soy hija única. Y yo soy lo más importante. Lo he clavado. Claro. No, pero que es curioso, ¿no? El hecho de que un animal que es depredador, ¿no?, tiene una inteligencia mucho más desarrollada que una presa. Sí. O sea, quiero decir que... Sí. Que un hurón es mucho más listo que una vaca. Bueno, depende para qué cosas. Sí. Hombre, a ver, para vivir tranquilo. Por ejemplo. Sí, hombre, para tomar un café es mucho más salado una vaca. Pero... El hurón. Si estás escapándote de la policía, es un problema. ¿Y la vaca? Tú me dirás. No, la vaca la pones contra la vaca. Hace resistencia pasiva. Sí. Claro, pero tú te puedes poner detrás de la vaca y la vaca guarda silencio. Si a los oídos, si le preguntan, no habla. Pero el hurón es muy nervioso. Sí. No es torturable una vaca. No. Bueno, si le pellizcan las ubres. Yo tuve mi perro bruto. ¿Tu perro era vaca? Mi perro, cuando era pequeño, en las fiestas de San Antón. Estaban bautizando ahí a las vacas. Y bautizan a los animales. Sí, es lo que dijo. Es lo que dijo ella antes. Pero lo he hecho hace un rato. Pues mi perro bruto, una vaca le miró mal, por lo que sea, y se volvió loco. Empezó a ladrar en una vaca, tenía un ladrido muy potente mi perro. Y empezó a ladrar y a correr detrás de ella. La vaca se volvió loca, se puso a correr por ahí, entró en el patio que teníamos delante de mi casa, se la pegó contra una palmera. Se quedó toda loca. ¿La vaca contra la palmera? Sí. Es que es un tropical. Es que no puede que en Canarias es la pobre, ¿no? La pobre perra, tuvieron que mis padres pedirle disculpas. A la palmera. A la palmera. Sí, a la palmera. Tú imagínate los primeros dátiles lácteos de la historia. Sí, sí. Esa palmera. Ahora un batido de dátil, qué bueno, ¿no? Pues tengo dátiles en casa. Pues sí. Ah, pues mira, qué bien. ¿Sabes lo que está muy bien también? Un batido de papaya. Esto es un dato. O sea. Gracias. Es la fruta de la pasión. No, la banana. Aún, el único fruto del amor. La papaya. Es la papaya. La banana. Es la papaya. La papaya es la fruta de la pasión. Bueno, pues que sepáis que los gatos aprenden mucho más. Que sepáis que los gatos aprenden mucho más. ¿De los perros? No, de sus madres que de otros gatos. Cuando los gatos son pequeñitos, por ejemplo, si ven, ellos aprenden pues viendo a los gatos mayores. Y si lo aprenden de su propia madre, aprenden muchísimo más que si es de otro gato. Es curioso. No, es porque la parió. ¿Tú aprendes de tu madre o aprendes de cualquier otra madre? O te mueres. O te mueres de asco. En un rincón. Okay. Pues no sé, depende. No sé. O sea, por ejemplo, Marco aprendió mucho más de su mono que de su madre. De hecho, Marco cuando vio a su madre la quitó los pipi, ¿sabes? Y le tiró caca. Solo para demostrar que él era el macho dominante. A nivel científico, ¿qué opinas de tener un mono como mascota? Una puta mierda. Ese es el nivel científico. Vale. O sea, un mono en escala índice. A nivel científico, el problema es que los monos, pues, no se duchan. Y a la larga, ¿sabes? No comparten bien. Se parecen muy sociables, vale. Tú preferirías tener al mono hasta arriba de barbitúricos, ¿no? Exacto. Sí. Es más tu rollo. Como para experimentar con él y tal. Fumando ahí. O sea, me parece, sí, no sé, le haces disecciones. Viendo Voldams. Sí. Sí. Yo me imagino al mono en plan eso, sí, viendo todo el día la tele, tomando cerveza. Bueno, volviendo a mi anecdotario personal. Yo tuve un mono. ¿Tuviste un mono? No. Es una ex con muchos pelos. Pero ha conseguido crear una subsección. Sí, como un nicho. Las cosas de Moraño. Hay un artista catalán que se llama Albert Vidal, uno de los mejores mimos de todos los tiempos. Que era un mono. Muy cariñoso. Que hizo un espectáculo en el zoo que era la jaula del ser humano. Entonces, había una jaula en la que él se levantaba, escribía, se pelaba una fruta, leía el periódico. Sí. Y fue una performance en los 70 muy importante. Sí, después se lo vendió a Channel 4 y crearon Gran Hermano, que es básicamente... Viene de ahí. No es de broma, de ahí es donde viene la idea de Gran Hermano. Sí. Es científico esto. No sé qué decir. Hicieron varios... Pero él empezó con esa performance, llevó varios experimentos de ese estilo, pues por ejemplo, ponían a una señorita de Wimber... Y la gente siempre en una caja de cristal, ¿no? Lo mismo. No, la ponían en un escaparate. No, pero en Holanda. No. En un barrio que es rojo. Sí. No. Pero, ¿el barrio comunista? Sí. Sí. Son mujeres que colectivizan. Sí, tiene la vagina proletaria. Sí. Mal pagada. Mal pagada. Sí. Pero por eso, por proletaria. Sí. Y curtía con el sudor de obreros. Bueno, y de no obrero. Y de no obrero. Y conseguí hablar mira todo el rey. Esto. Mira el rey. O sea, sí. Que y conseguí que aquí hablar de todo esto sin decir una sola palabrota, cosa que tenéis que estar muy orgullosos de mí. Felicidades, ¿eh? Sí, felicidades. Podría ser muy fácil que te hubiese llenado la boca con la palabra. Níscalo. No, me está costando horrores. Por cierto, hablando de canales de televisión, que habéis empezado a hablar de canales, hay una canción que creo que me gustaría que escuchases, ¿vale? Que es de Bloodhound Gang, que es. ¿De Discovery qué? Bloodhound Gang. Ajá. La banda del sabueso. Oh. Y es la canción de Discovery Channel. Escuchad atentamente la letra porque habla de animales. cataclysm of Egypt. Only God knows where we stuck it. Hieroglyphics, let me be Pacific. I wanna be down in your South Seas, but I got this notion that the motion of your ocean means small craft advisory. So if I capsize on your thighs, high tide, B5, you sunk my battleship. Please turn me on, I'm Mr. Coffee with an automatic drip. So show me yours, I'll show you mine. Tool time, you'll love it just like Lyle, and then we'll do it style so we can both watch X-Files. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Bueno, pues seguimos ahora con la sección del becario proletario. ¿Qué nos vienes a contar hoy? Vengo a contar las cosas muy elaboradas, muy preparadas. Sí, ¿cómo? Cuando Noé, es el momento en el que Noé recopiló a todas las especies animales cuando comienza el diluvio. Bueno, antes de que comenzara el diluvio. ¿En qué orden creéis que priorizó la entrada en el arca? O sea, ¿cómo las buscó? Olor corporal. Sí. Seguido por el olor corporal. Pero si los animales que mejor olían primero. Claro, porque por lo que yo sé. Por los conocimientos que tengo yo de Noé, porque tengo parentesco familiar. Una vez hemos por ido, la rama de Jafet. Exactamente. Sí, efectivamente. Exactamente. Y algún camping que he hecho con él juntos. Tenemos un cachondo. Y yo creo que es un poco por eso. Busco eso sobre todo. Y luego el asunto es que se llevó parejas. Sí. ¿Será? Sí, claro. Parejas sí. Heterosexuales. Sí. Bueno, eso no lo sabemos. Eso es a priori. Hombre, a ver. No era para garantizar la procreación. Sí, era. Es el argumento más sensato que le he oído. Un poco a Noé. Como... Ser sensato. Sí. A Noé, eso es el argumento más sensato, y la cosa de construir un barco para sobrevivir a un diluvio. Que sí. También es a lo tonto hizo. Hombre, a ver, lo hizo, bien lo hizo. También se lo dijeron, ¿eh? Sí, le avisaron con tiempo. Yo también. Sí. Eso es un spoiler. Sí, que tampoco es en plan, le dijeron hasta las medidas, ¿no? De 15 codos y medio. Mejor no. No, 15. Horrible. Pero Noé vivía dónde? ¿Dónde vivía Noé? Todavía no existía Israel. O sea, vivía en la Tierra. Sí, sí, así en general. Pero la zona es. Si vivía en Israel. Sumer, cerca de Sumer. Suponemos que sí. Viviría por. Canal entre Canarias, sí. Y Soria. Sí. O sea, digo yo. Israel. Digamos sí. Que sea de Jerusalén, que es como donde está todo localizado allí. Sí. ¿No? Sí. Pues más. Es como en los. Monte Sinaí, entonces. Sí. Vamos, eso está todo localizado por una zona de interior. Siempre, sí. Entonces, ¿cómo pudo hacer un barco un señor que ha vivido toda la vida en el interior? Hombre, nah, tenía pues ríos, tenía mares. Madera. ¿Jordán es navegable? Existía Google, de todas formas. Pero aquí, en aquella época llovía mucho más, Fernando. Uy, necesitáis sí. Alguien en documentación. El Jordán. No, a ver, pero quiero decir el que Jordán. En esa época había Google ya, ¿o no? No. No, pero bueno. Vale, hay bibliotecas. Tenías la Biblia. No. Pues tenías ahí unos planitos no, tampoco. Del barco. Se estaba haciendo. Se estaba haciendo. Estaba haciendo, ¿verdad? De hecho, estaba bastante en etapa, estaba en etapa beta. No es. Al pre-alfa sí. Estaba la Biblia. Sí. Pero tenías... Es un poco como la isla del doctor Moreau. Pues a lo mejor se lo inventó a ver qué pasaba. Y salió bien, ¿sabes? Es que yo creo que va a hacerse las cosas porque es como a ver, estáis a ver qué pasa. Estáis hablando de cruceros, ¿no? Sí, sí. Es que ahí quería yo llegar. Es decir, quería reintroducir el tema crucero. ¿Realmente? Y el primer gran crucero de la historia pues, ¿sí? Fue el Arca de Noé. Pero te has fijado, o sea, que al final el primer gran crucero, ahora van los Modern Hours haciendo bares de gatos, la catoteca y mierdas de estas, sí, sí. Y eso ya se lo inventó Noé pero haciendo vamos, viajes recreativos para animales. Sí, sí, para animales, no con animales. No con animales, para animales. El café a Noé le salía raro, porque el agua del diluvio... Tenía mucho, de mucho, mucho, mucho tifus. Sodio. Es como, mucho la, tifus como la cerveza del Cien Montaditos. Sí. Aguada. Sí. Y entonces, ¿y creéis que le dio tiempo a domesticar animales? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Cuánto tiempo? Porque la Biblia no menciona el tiempo exacto. Tuvo un cojón. Tuvo, sí, pero es que a saber, porque en aquella época no sabía cómo... No le dio tiempo ni a morir, no le dio tiempo a morirse. O sea, realmente... A ver, pero también por aquella época duran 500 claro, años. Claro, eran... Hombre, tenía comida en el barco. Sí. Sí. Porque claro, sí, a ti, claro, tú tenías claro, unos corderitos ahí que salían, claro, te están procreando. Y dices, sí, pero esto no pueden petar el barco. Y dices, me como los corderitos. Uy, lechón. Ahí en la madera breada. Claro. Sí. Lechón. Se alimentó de lechón durante varios meses. Como y aquí nadie, habla de lo de los hermanos, que eso no... O sea, sus hijos y tal. Pero que los hijos eran muy malos. Sí, le pillaron borracho, se rieron todos de él, excepto uno. ¿Cómo? Y ese fue... ¿Eso no lo sabías tú? Es una escena bíblica como de no avergonzar al padre. Pues que le, gusta, le gustaba mucho el darle. Sí, pues era como a todos nosotros. Le gustaba Noé, mucho el darle. ¿A Noé o el hijo? Era un marinero del desierto. A Noé se lo encontraban bolinga, nena, y todos empezaron a mofar de él. Y yo, uno de los hijos dijo, oye, no os ríais de él, que es el papa. Y le ayudó, le cogió del brazo. Le metió los de esa boca. Sí. Y le puso la B12. ¿Y por qué se emborrachó Noé? Estaba ahí, es que se mató un pollo y dijo, aquí de fiesta. No, vamos a ver, o sea, tú te estás 400 años en un arca con animales. No, estás muy una mal. Copa cuando baje está pareciendo Marte. Y claro, realmente estás 400 años viviendo y acabas mal. Sí, eso lo solucionaron los cruceros, que te los ponían adentro. No, y además, claro, o sea, estaría, yo me imagino que estaría viendo el primer Roland Garros que ganó Nadal y entonces pues ya... Claro, vamos a celebrarlo todo. O el programa 4000 de Jordi Hurtado. Sí. No, sí. Que es la edad que tiene. Además, creo que hay una coincidencia entre el número del programa y su edad. Está ajustado. Sí. Viendo saber y ganar ahí en el crucero. Jordi Hurtado como mascota. Hombre, mascota de la televisión. Sí, lo es. Mascotas televisivas. Hablemos de mascotas televisivas. Javier Sarda. ¿Mm? María La Piedra. Mascotas televisivas. Sí. María Teresa Campos. Pablo Motos. Sí. Bertín Osborne. La del telediario de la 1 que antes hacía los deportes, que tiene el pelo corto. Es verdad. Ah, esa es Eterna. La señora Eterna. No, no, no, no, no, no María Escario, Ana Blanco. Sino la nueva. ¿Aceptamos los vegetales como animales? Sí, compañía. Sí, sí. Por ejemplo, Stephen Hawking. No, Ruperta. Ruperta. Ah, Ruperta, es verdad. Arguiñano. Arguiñano, Arguiñano. Ah, vegetales. Vale, toda la chica que sale ahora al lado de Arguiñano. Sí, la nutricionista que sí. Es como, se ha llevado una nutricionista. Ay, la nutricionista, pobrecita. Sí. Las judías vienen bien. Pero cuando obvio, ella ve al Guiñano, yo creo que piensa por dentro. Ojalá que de mayor no acabe así. Sí, sí. Yo creo que estáis pensando, a ver si hoy se le olvida y no me viola. O algo así. No, no, hombre, que este hombre es pluripadre. Sí, a ver, pluripadre de esos. Pluripadre. Es práctica el poliamor. Sí. Sí. Politoxicómano. Sí, bueno, eso decía. También, ¿no? Eso dieta. No sé, dieta. Le gustaban mucho las motos. Sí, dio el salto a la Audiencia Nacional también. En un momento dado. Sí. Pero es una gran mascota. Que padre, ¿por qué es publipadre? Es padre numeroso de esos, ¿no? Es policarpo. Vale, no vale, es... vale. No, pero sí que es verdad, por ejemplo, el concepto de Poli Díaz. De mascotas televisivas, que es muy curioso, ¿no? Que cada vez en cuando se selecciona alguna. El gallifante. El Gallifante. Belén Esteban. Qué maravilla el Gallifante, sí. Tío. Me encanta. Gallifante. Ese programa es muy de los 90. Sí, yo es que no lo viví. Entonces no. Sí. No, yo realmente no me acuerdo de lo que es un Gallifante. Era cuando Sardá tenía ética, ¿la sí. Y no tenía arrugas. Sardá fue joven alguna vez. Sí. Sí, sí. Me acuerdo cuando hacía La Ventana con todos los personajes. Yo digo que ahora está el tío, ahora que se ha quitado de la televisión y etcétera. Se ha quitado de todo lo que conlleva Telecinco. ¿Eh? Está el hombre muy lúcido. O sea, con sí, sí. Se ha convertido en un tertuliano. ¿No? O sea, el último libro te has leído. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Interesante. ¿Qué tal experiencia? Me encanta. ¿De qué habla? Sale Noé. Habla de todos los entresijos de. De la televisión. De la tal, y hostia, está de puta madre. De Telecinco. Muy interesante. Bien. Hombre. No nos llevamos por ese camino, becario. No queríamos, pues quería que construyerais una historia. Vale. De más historia. Sí. Dinámica magufa. Oh, Dios mío. Yo... No, por Dios. Dinámica magufa. Sí, es que él ahora trae juegos. Voy a hacer ese juego que he hecho con los niños hoy. Bueno. Mira, con ellos he hecho un juego hoy con el verano. Les he dicho, venga, decidme palabras relacionadas con el verano. Pero ¿por qué no los pones a jugar al fútbol? Y entonces te ha tenido que lograr elegir cinco. Han sacado 20 palabras entre todos relacionadas con el verano. Chicas en bikini, entre otras. Y chicas en bikini, es una palabra todo, si los queréis. No, claro, una palabra, un rótulo. Es un adjetivo, chicas en bikini. Entonces, tú estás muy chicas en bikini. Han tenido que hacer un cuento. Entonces, yo ahora mismo os voy a proponer cinco palabras relacionadas con el mundo de los animales domésticos. Que me digáis, y tenéis que construir una historia con ellas. Zoofilia. Un relato absurdo. Jaula. Jaula es una. Zoofilia es la otra. Arena. Arena. Lija. Lija. Cuenco. ¿Cuenco? Agua. Lija. Pienso. Pero, vacuna. Un momento, pero aquí hay... 40 euros de veterinario de exótico. Lija, ¿lija por qué? Porque se, para los gatos se lijan las uñas. Le pones un palito con lija. Se parece súper sofisticado, ¿eh? Sí, es como... Se las liman, pero no se las lijan. Pero es lija lo que le pone. Sí. Estaba en un momento al vacío, en plan de viene alguien. Nada, lija no. No está en lija. Parásito. Pulga. Parásito. Faltan tres en serio. Faltan tres, pues hemos dicho cuatro. Cinco, seis. Faltan cuatro. Pero no eran 20. No, 10. Pero qué mierda es esto. Sofá. Rabia. Rabia. Ah, rabia, sí. Caseta. Castración. Castración. Sofá. Sofá. Vale, ya tenemos las 10. Porfiria. Porfiria. Bueno, os recuerdo las palabras: jaula, zoofilia, arena, cuenco, agua, parásito, rabia, caseta. Caseta. Sofá, caseta. Izofilia. Izofilia. Entonces, ¿empezamos a hacer la historia? Sí. Era una vez fui a comprarme una mascota y salió todo muy mal. Y luego mal. Continúa. Fin de la historia. No, esto fue a comprarme una mascota y salió todo muy mal. No, y prueba todo eso. Te faltan. Hay que ir diciendo. Pero tenemos que además, tiene que tener sentido. Y uno continuarla. Pues es que no se explica bien la dinámica. Gilipollas. Aquí está la lista de palabras. Bueno, ¿con todas las palabras? No, tienes que ir. Sí. Pones con la primera palabra. A ver, uno empieza la historia y el otro la sigue. Bueno, pues quería suicidarme y como no tenía valor para hacerlo, metí a un mono en una jaula, ¿vale? Pero me tenía que reprimir porque era un gran amante de la zoofilia. Pero claro, necesitaba para eso, para tirármelo, liberar al mono, porque follarte un mono dentro de la jaula es muy complicado. Entonces hice un sistema de suicidio en el cual el mono estaba en la jaula y luego tenía un cuenco con comida. Entonces, al salir a por el cuenco de comida y coger la comida, activaba un botón que con el cual le salía unos polvitos de estos contra los parásitos, porque se rascaba un montón, porque claro, no había otro mono para comérselos. Claro, que entonces el parásito. Lo que viene a ser. No estaba Marco por ahí. Vale. Entonces, bien, tiene sentido. ¿Qué ante pasó? La ausencia del otro mono, el parásito. Además, esta ausencia, ¿sabes qué le pasaba? Que él se sentía solo también. Y eso le causaba rabia. ¿Vale? Entonces. Vale. Esto le cansaba una rabia, pero una rabia esa que no sé. ¿Una rabia psicológica? Una rabia psicológica. Y claro, rabia psicológica, mono y sofá y misofilia, solo pudo acabar en una cosa. Bien, pues la cosa acabó en una caseta. Acabó en una caseta de playa en las Malvinas con el mono tomando costillas, pone aquí, o costuras. No sé qué mierdas pone porque no sabes escribir, es un normal de los cojones. Castración. Ya, y me propusieron... Estuvo comiendo costillas de animal castrado, ¿no? Sí, estuvo comiendo costillas de animal castrado. Eso viene a ser de costillas muy gordas. Costillas porque la castración en animales... Te lo plantean como una acción, pero no es verdad. Se ponen muy gordos. Y sí. mi mono llegó a ser una bola de mono. Y contacto con AGFA. Con el sofá. Y no sé. O sea, solo tenías que decir algo de caseta. Sí, y al final podrías haber acabado. Sí. Al final, pero como no queríamos tener hijos, lo castramos y nos mudamos a una bonita caseta. ¿Sabéis el final de cómo conocí a vuestra madre? No. Sí. Pues... Pero vamos, cuéntamelo, porque me la suda. No. Ted, pues la madre muere y Ted se va con Robin porque es un hijo de puta y no tiene amor por su esposa. Por vale. Eso vamos a finalizar el programa de Iván Cedinero esta noche con un dibujo de un falo y con una canción que nos gusta mucho, que es del Puma, que es Pavo Real. Buenas noches, hola. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a Nordic Miss, que ha estado aquí esta noche con nosotros. Muchas gracias a El Becario Proletario. Muchas gracias. Muchas gracias a Mitad de Oveja Negra. Muchas gracias a Oswi. Muchas gracias a Fernando Moraño y Partido Risa y muchas gracias a César, nuestro técnico. Y muchas gracias, por supuesto, a Borador. Y a España. Y al Paracetamol. Y al Paracetamol. Os dejamos con el Puma y el Pavo Real. Buenas noches. Buenas noches. Esto ha sido Iván Cedinero. Menos Paracetamol y más masturbación. Viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio? Sí, corre a molestación. Pavo Real. Que me escuchan, aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo a dejar un corrillo venezolano que se llama el Pavo Real. Que se llama el Pavo Real. Y a las muchachas les digo que aquí me quiero casar. Que aquí me quiero casar. Y ahora mismo les ofrezco cuatro casas por capital. La